DJ Pichula, Pipipipinga, DJ Huevito, y seguimos con la joda. Julia, tírame la pista. Ay, puta rata. Era mi amiguito, le gustaba el huevito, le rompieron el potito a su amiguito de chiquito. ¡Au, qué rico! DJ Huevito, DJ Huevito, los bajados.